Bueno, en realidad nosotros como centro de estudiantes siempre trabajamos esta cuestión y somos unos convencidos de que la educación se construye, y esto lo decía también ayer en el programa que nos invitaron de Hora Libre, de los chicos del PIT. Somos unos convencidos de que la educación se construye no solo en las cuatro, entre las cuatro paredes de un aula, sino está influenciada por todas las cosas que pasan a su alrededor y su entorno. Todas las cuestiones que pasan alrededor influyen en lo que en el sistema educativo y en el camino que va a tomar la escuela. Nosotros tratamos y tenemos cierta sensibilidad y ciencia, conciencia social de ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y entre esas cosas, la cuestión del servicio de transporte público incide y nos influye constantemente a nosotros. La situación es de público conocimiento, no vale la pena ni siquiera repetirlo, pero el servicio de transporte público que nosotros tenemos en nuestra ciudad es sumamente deficiente, deplorable, caro, de mala calidad e inaccesible. Nosotros hemos criticado esto constantemente y nuestro objetivo hoy es seguir poniendo en la agenda esta cuestión. Queremos soluciones para todos los vecinos de nuestra ciudad. No, nosotros creemos que es injusto que nuestros vecinos tengan que tener que salir 2 horas antes a esperar un colectivo para poder llegar temprano a su trabajo o a la escuela. Sí, digamos, hay una convocatoria, decía, ¿no? Para este jueves, ¿a quiénes están convocando? Sí, nosotros estamos convocando, este jueves vamos a hacer una reunión, porque la idea era pasar a una cuestión concreta, no queremos que quede simplemente en una cuestión de a lo mejor una puteada por alguna red social o algún reclamo a través de las redes sociales, sino queremos, y la gente lo expresa en la calle, que necesita pasar una cuestión concreta. El reclamo a través de las redes sociales y por los medios comunes no es escuchado. El Estado no está interviniendo en esta situación y es una problemática que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Y a la gente no se le está dando soluciones y el servicio sigue siendo deplorable. En ese sentido, la gente solicita y nosotros expresamos de que tenemos la necesidad de generar otras acciones concretas que puedan seguir poniendo en agenda y que el Estado intervenga. Y que le dé soluciones a la gente. Y en este sentido estamos convocando para este jueves 3 a las 19:30 a una reunión que se va a realizar en el Hotel Italia, 9 de julio 155, para discutir sobre la problemática del servicio. Nosotros queremos aportar nuestra mirada, nosotros como centro de estudiantes y con otros vecinos autoconvocados de la ciudad, estamos convocando para que los vecinos se acerquen, representantes de diferentes organizaciones, instituciones, centros vecinales, centros de estudiantes, a empezar a discutir esta situación y empezar a relevar cuáles son las problemáticas de cada sector. Para tener un paneo general de cuál es la situación del servicio en cada uno de los sectores y cómo afecta. Son muchísimas las problemáticas y nosotros como vecinos de nuestro barrio Colinas, que somos sumamente golpeados por este servicio, tenemos nuestra mirada sobre esta situación y tenemos de qué manera influye en nuestro barrio. Sí, en esa línea, Horacio, vemos cuáles son los inconvenientes más frecuentes, ¿no?, que tiene el servicio ahí en el sector, en la zona oeste. Nosotros sufrimos los inconvenientes generales, que son el problema de la cuestión de los horarios, las unidades que se encuentran en mal estado, pero por sobre eso hay cuestiones básicas como nosotros a las 11:30, nosotros en el barrio Colinas dejamos... deja de pasar por nuestro barrio el B5. Nosotros, sí, por el barrio Colinas pasan una línea de colectivo que es el B5. Sí. Y a partir de las 11:30 deja de pasar el B5 y empieza a pasar el servicio nocturno, que es el F1. El F1, que es el servicio nocturno, excluye totalmente nuestro barrio. A partir de las 11:30, 12 de la noche, excluye totalmente nuestro barrio y quedamos totalmente relegados y a la deriva. Estamos hablando que si la gente se tiene que trasladar, gente que viene de trabajar, yo lo he vivido y lo vivo casi todos los días, gente que tiene que trabajar y sale de trabajar a las 12:30, ponele, o 12:15, ya tiene que bajarse, el colectivo lo deja en el IPEM, y tiene que caminar 12-15 cuadras hasta su casa. A las 12:30 de la noche. Sí. O sea, excluye totalmente al barrio el servicio nocturno. Igual si tenés que venir al centro. Esas son cuestiones básicas, o sea, una discriminación total hacia nuestro barrio, que lo excluye totalmente. Además de eso, hay cuestiones que también reclamamos, y la cuestión de la accesibilidad en el servicio. Nosotros estamos hablando que en la ciudad tenemos una sola línea de colectivos que tiene rampa para personas con movilidad reducida, personas con silla de ruedas. Sí. Ese única línea de colectivo, y esto es realmente indignante, que es el B1, te deja a 2 cuadras, 3 cuadras del hospital municipal. Sí. O sea, sí, si vos tenés silla de rueda, tenés que bajarte en la carca, ¿no? Y después transitar la peripecia esas 2 cuadras. ¿No? Exactamente, ni siquiera te deja más cerca del hospital municipal. Es una cuestión realmente indignante que nosotros tenemos que sufrir Y si tenés, estamos hablando que si tenés la suerte de que el B1 pase cerca de tu casa. Uh-huh. Si vos vivís en un barrio como Colinas, donde no pasa ningún colectivo con rampa, y tenés silla de ruedas, tenés inconveniente para movilizarte, no hay chance. Uh-huh. Si no tenés una situación económica que te dé la posibilidad de pagar un taxi, quedás sumamente excluido, discriminado y sin las posibilidades de acceder al derecho a la salud, al derecho a la educación. Es sumamente complejo. Y el Estado en esto no está interviniendo. No está interviniendo. Y como Estado estamos hablando del poder ejecutivo y del poder legislativo también. Uh-huh. Porque estamos hablando que no hay ninguna respuesta ante esta situación. Nosotros en Colina también estamos sufriendo el recorte de los recorridos, porque ahora está en ese proceso de adoquinado. Sí. Y no se define, y esa es una cuestión que también queremos que se discuta, queremos que se abra el debate en torno a los recorridos del transporte público. Uh-huh. Que la gente empiece a decidir, no sé si a decidir, pero por lo menos que sea escuchada su voz en torno a la hora de planificar la situación del recorrido. Uh-huh. Estamos hablando que hay barrios que ni siquiera se los incluye. Sí. Hay barrios donde no llega el transporte público. Y son cuestiones que tenemos que analizar junto a la gente. Que la gente es la que conoce su barrio y sabe por dónde están las mayores necesidades, por dónde se puede plantear un recorrido más inclusivo. Uh-huh. Es abrir el debate en torno a la situación del servicio del transporte público, lo que nosotros pretendemos hacer, y poner en agenda esta situación y pasar acciones concretas. Por eso estamos convocando a esto, a discutir, a reflexionar y a relevar cuáles son las problemáticas en este sentido. Es una cuestión muy general y por eso era lo que te planteaba, que no es una cuestión simplemente de horarios o mal estado de las unidades, sino va mucho más allá y va a una cuestión de una concepción ideológica también. Uh-huh. De plantear estas cuestiones del transporte público. Y realmente indignante la cuestión de la falta de accesibilidad. Y estamos hablando, yo no puedo creer que estemos discutiendo cuestiones como esta. Estamos hablando que el transporte público, pagamos el servicio de transporte público más caro del país. Y estamos discutiendo cuestiones como esta. Exacto. Sí, y en ese sentido, ¿cuáles son las expectativas de esta reunión? ¿Qué pretenden conseguir? Lo que nosotros pretendemos, primero en un primer momento, es conocer a fondo cuáles son las problemáticas en general de la ciudad y en particular de cada sector y distrito. La idea es culminar con alguna especie de comunicado o líneas generales de cuáles son las problemáticas de cada sector. Uh-huh. Y estamos organizando una movilización para el 11, viernes 11 de ahora, de noviembre, para reclamar en este sentido y para que el Estado sea responsable, para que el Estado intervenga. Ese es nuestro objetivo. Horacio, digo, ¿han tenido oportunidad o de hablar con alguien de la empresa para ver que si les dicen algo, si bueno pueden revisar incluso esto que vos decías del recorrido o todavía no hay un primer contacto? No hemos hecho ningún contacto con la empresa. La gente lleva sus reclamos uh-huh. constantemente a la empresa, pero de todas maneras nosotros creemos que el responsable acá es responsable de la empresa, sí, pero la empresa es una empresa. Sí. Busca su rédito económico. Acá, para nosotros, el principal responsable es el Estado que no interviene uh-huh. y su deber y su obligación es garantizar las condiciones básicas para mejorar la calidad de vida del ciudadano, uh-huh. del vecino. Uh-huh. Esa es su responsabilidad. Porque tiene que controlar, digamos, el Estado municipal para justamente atender estos reclamos vecinales, ¿no? Exactamente, es el Estado el que tiene que regular esas cuestiones. Uh-huh. La empresa, sí, está mal que lo haga, ilegalmente porque tiene un contrato, pero ahí el que tiene que estar es el Estado. Uh-huh. Es el Estado, no. Nosotros como ciudadanos no tenemos que dirigirnos a la empresa. Está bueno que nosotros llevemos nuestros reclamos, pero el encargado de generar esa regularización del servicio es el Estado, y quien nos representa a nosotros son hoy nuestros representantes en el cuerpo legislativo, que es el Consejo de Representantes, y el Poder Ejecutivo. Uh-huh, uh-huh. Bien, la intención es también pedir ahí alguna audiencia con el Consejo, con alguien del Ejecutivo Municipal también. Sí, nosotros esperamos que sea al revés, que nosotros no tengamos que estar exigiendo o tratando de buscar por abajo de las piedras que algún funcionario se presente, sino que son los funcionarios los que tienen que estar junto a la gente, llegarse al barrio y analizar cuáles son estas problemáticas. Uh-huh. Y que se abra la discusión, no queremos más parche en este sentido. Uh-huh. Queremos que haya una discusión profunda en torno al servicio de transporte, porque ya estamos cansados. A ver, no es una cuestión que viene hace dos semanas. Sí. O no es que se nos pasó el colectivo recién y, bueno, estamos reclamando acá. No, es una cuestión que viene hace muchísimo tiempo y la gente viene sufriendo este servicio y cada vez se va agravando más. Uh-huh. Tenemos gente que espera casi una hora. Y, sí. Y hemos hecho reclamos. La gente sigue sufriendo esta cuestión. Sí. Y no hay una intervención del Estado. Y eso es lo que más nos indigna. Uh-huh. Digo, como uno usa el colectivo, ¿no? Y es tal cual, digamos, vos mencionabas mucho lo que sucede en la zona oeste. Digamos, en mi caso, digamos, me traslado bastante hacia la zona sur de Villa Carlos Paz. Y lo relatamos ayer también. Hay mucha frecuencia, digamos, no sé si mucha, digo, pero hay más frecuencia hasta el sector de Playas de Oro, ¿no? Ese sector, digamos, hay dos líneas de colectivo, el B1 y el B5, y el B2 también circula por la zona, pero de ahí para el sur, digamos, todo lo que es barrio Villa del Río, Villa Independencia, Sol y Río, están totalmente, digamos, hay una sola línea que lo cubre. Y por la noche sucede lo mismo que sucede ahí en la zona oeste, ¿no? Digamos, una sola frecuencia, uno tiene que esperar muchísimo el colectivo, y es realmente todo un tema. Sería lo ideal, ¿no?, que los usuarios pudieran intervenir. Yo me estaba acordando en el año 2007, asume esta empresa Transporte de la Villa, sí, como concesionaria. Antes estaba Transporte Carlos Paz, que sí, también venía los tumbos, ¿no?, serias deficiencias en la prestación, también con... Bueno, después unidades. Se le cayó también el corredor interurbano que tenía. Exactamente. Sí, así es que es todo un tema que sin duda requiere que el Estado intervenga, digo, y sobre todo esa intervención que sea consensuada con los vecinos. Me parece que es una apuesta interesante y que esperemos que tenga algún eco, ¿no?, de parte de quienes hoy nos están gobernando. Bien, ese es el objetivo de esta movida. Exactamente, ese es el objetivo y es analizar una cuestión general. Uh-huh. O sea, de cómo influye en la vida cotidiana de la gente y no es simplemente el colectivo para trasladarme a algún lugar o hacer un trámite. Hay cuestiones que influyen e inciden en impedir ciertos derechos. Nosotros hablamos con los chicos del PID, del Programa de Inclusión y Terminalidad, que funciona en la Escuela Sarmiento, ayer. Sí. Donde ellos salen de la escuela alrededor de las 10:30, 11 de la noche. Y hay veces que el colectivo no pasa, el último B5. Y hay chicos que se tienen que ir caminando hasta su casa. Desde ahí hasta hay chicos que viven en colinas. Sí. Ellos, es una especie de nocturna donde reciben a chicos de 14, 17 años. Y después estamos hablando que también les han rechazado el boleto educativo. Uh-huh. Porque no era demasiado tarde y les han rechazado el boleto educativo y el chico que se han tenido que ir caminando porque no tenían para pagar el colectivo. Entonces, incide, porque no es simplemente el colectivo, sino que incide en el derecho a la educación. Hay gente que ha perdido el presentismo por llegar tarde. Claro. Hay gente que no ha podido llegar a trabajar. Hay gente que se ha quedado sin laburo por el problema del colectivo, por haber llegado tarde. Uh-huh. Y nos golpea a todos. Le golpea tanto al que se traslada en colectivo como al que no se traslada en colectivo. Porque el que no se traslada en colectivo a lo mejor tiene un empleado que le llega tarde porque se traslada en colectivo. Incide y nos golpea a todos la cuestión de servicio. Por eso es esta indignación de que no haya una intervención concreta del Estado. Y lo que nosotros exigimos esas son soluciones inmediatas y concretas para solucionar este problema. Uh-huh. Sí. Sí, Horacio, a mí me interesa también no perder el eje del espacio de participación desde donde se gestiona esta movilización a futuro y este reclamo, y particularmente, bueno, quienes te conocemos sabemos de la acción que llevas adelante en el Centro de Estudiantes y también de algunas instituciones en Carlos Paz que pretenden discutir política de jóvenes y demás, donde también has participado. Me interesa una reflexión acerca de cómo un centro de estudiantes puede salir de estas cuatro paredes del aula, incluso desde su propia institución, y plantear problemáticas hacia afuera. Digo, ¿hay otros centros de estudiantes trabajando en la misma línea? ¿Cuál es tu pensamiento acerca del rol que pueden tener estas instituciones en la política de la ciudad? Nosotros somos muy conscientes de esto y somos convencidos de que el centro de estudiantes, y debemos, porque nosotros, nuestro objetivo fundamental es defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras. Pero esa cuestión va mucho más allá, que no va simplemente interno a la escuela. Nosotros, el centro de estudiantes es una herramienta política. Y nosotros hoy hemos podido instalar eso adentro de nuestra escuela. Y antes el centro de estudiantes, y es toda una construcción y toda una lucha que nosotros hemos llevado adelante, donde hoy vos le preguntas a cualquiera de nuestros compañeros y le preguntas para qué está el centro de estudiantes, y ellos te dicen, para defender los derechos de los estudiantes y qué es una herramienta para transformar la realidad. Sí. Y eso lo hemos podido instalar nosotros y somos conscientes de eso. Y creemos que el centro de estudiantes es eso, es una herramienta para transformar la realidad, una herramienta política. Y los estudiantes debemos dar esas discusiones, porque es una cuestión que no es simplemente en torno a la escuela o discutir cuestiones básicas, sino creo que los estudiantes tenemos la posibilidad y tenemos la capacidad para dar las discusiones políticas en torno a nuestro entorno, lo que pasa en nuestra ciudad, lo que pasa en nuestra localidad, lo que pasa en sí, en cualquier nivel de los espacios de participación, porque creo que la mejor manera de transformar la realidad, y esto lo he repetido varias veces, es a través de la política, es involucrándonos, es dándole discusión, es formando parte de los espacios de participación, y creo que nosotros lo hemos logrado instalar, y creo que de esa forma estamos cada vez sumando más compañeros y compañeras a esta lucha política. Nosotros lo decimos siempre, nosotros nuestro objetivo es construir esa educación, ideologizando los espacios, dando las discusiones políticas que haya que dar. Nosotros no nos importa si el pibe termina siendo peronista, radical o termina teniendo cualquier orientación partidaria. Mientras tenga conciencia cívica, sensibilidad social y sepa que tiene la posibilidad de cambiar un poco en el lugar en donde vive a través de la política y que es un elemento de transformación, rompiendo con ese escepticismo y ese no te metas que venimos acarreando históricamente. Sí. Y esa falta de participación que venimos acarreando históricamente por los procesos históricos que hemos vivido, nosotros creemos que eso ya es una lucha ganada. El pibe que se involucra y es consciente de sus derechos ya es una lucha ganada para nosotros. Y nuestro objetivo es ese, que cada vez más jóvenes se involucren en la política. Y creo que hay muchos centros de estudiantes en el país que se han venido involucrando, que han venido dando estas discusiones políticas. Creo que falta. Está bien, te escuchaba y digo, pero justamente cuando surge la palabra política en este tipo de reclamo, ahí viene la deslegitimación. Exactamente, bueno, eso, digo, pensaba en los reclamos que hubo por el tema de accesibilidad, ¿no? Sí. Hicieron una propuesta y dijeron, no, bueno, tiene un condimento político y ya desde ese punto de vista queda, se estigmatiza, digamos, se le quita legitimidad, se busca que... correr el eje de la discusión, no hablamos del tema de accesibilidad, sino hablamos del tema de si representan algún partido político o no. Y con esto, pues, estoy seguro que va a pasar lo mismo, ¿no? Porque van a decir, no, bueno, pero este chico, qué sé yo, viene de peronismo, viene de qué sé yo, de este lugar, y de ese lugar, entonces ya después descalificar la situación y pones el foco en otro, ¿no? Acá, porque va a pasar eso. Sí. Vos sabés que es un mecanismo que usan, en general todos los gobiernos, digamos, cuando se sienten tocados, buscan descalificar la protesta, ¿no? Y la palabra política, yo comparto plenamente lo que vos decís respecto a ideologizar los espacios, y además que todo está cruzado por la política, pero la política tiene como una connotación de interés partidario que es utilizada para justamente descalificar la protesta. ¿Vos tenés, pensás que te puede pasar? Y es como lo planteas vos, es una herramienta para tratar de legitimar estas acciones. Yo lo aclaro que cuando me refiero a política, no me refiero a política partidaria. O sea, nosotros estamos tratando de este espacio para luchar por la cuestión del transporte público. Estamos convocando gente de todas las vertientes ideológicas, de todas las vertientes partidarias, a darle discusión en torno al servicio. Porque nuestro objetivo es que se le solucione esa problemática a la gente. Nuestro objetivo, nuestra bandera común, para cualquiera que piense de cualquier forma, es defender el derecho de la gente a tener un transporte público, de poder trasladarse y defender ese derecho de la gente. Por eso, y aclaro que no es una cuestión partidaria, es más, personalmente, y esto vale aclararlo, yo no milito en ningún espacio político, en ningún espacio partidario, simplemente mi espacio de militancia es mi centro de estudiantes y mi bandera de defensa son los derechos de mis compañeros y compañeras y de los vecinos de la ciudad. También forma parte de la incapacidad a la hora de dar respuesta de parte de quienes son gobierno. No, obviamente, pero es más fácil decir, no, mira esto, están queriendo golpear porque tienen algún interés político que ponernos a ver cómo resolvemos el tema del transporte. Digo, pero teniendo en cuenta todo esto que vos estás diciendo, la problemática que tienen, lo que afecta a distintos sectores, lo condimento, lo político, lo demás, el desinterés que por ahí hay en muchos sectores, ¿vos tenés expectativa de que vaya gente a la convocatoria esta, de que se involucren, digo, más allá de lo que voy a decir, la puteadita en el Facebook, ¿no? O sea, bueno, qué servicio de mierda que tenemos. Digo, pero más allá de eso, dar el siguiente paso de estar dispuesto a dar una pelea que implica poner el cuerpo en lo personal, digamos, ¿no? ¿Te tenés expectativa en eso? Sí. Yo creo y creo que a la altura que estamos y a la situación que vive, que está sufriendo la gente todos los días, y hay una necesidad de que se solucione el problema. Y vamos a asociar la necesidad del problema a la inmediata posibilidad de solución, que es involucrarse. Yo creo que la gente sí se va a involucrar porque está cansada de esta situación, está cansada de vivir todo este problema y todas estas cuestiones todos los días, la verdad, y que le influyan en su vida personal, en su vida laboral, en su vida educativa. Yo creo que sí que la gente se va a involucrar porque va a ver en esto la posibilidad de que se solucione su problema.